Grandes y buenos días, grandes y buenos días. Son exactamente las 7:30 de la mañana. Y junto a Claudio Salazar y su servidor Cristian Lobo damos inicio a una nueva versión de País Lobo Radio. ¿Dónde más, amigo Claudio? Obviamente acá en el 101.5 y la banda de frecuencia modulada Radio La Palabra. Esperamos que ya estén de pie y si no, vamos, hay que hacerlo. Y aquellos que se van ya al colegio, que les queda solamente media hora, háganlo con calma, buena onda y una sonrisa. Positivo, dedito gordo parado hacia arriba, eso es buena onda. Vamos, usted puede, levántelo así. ¿Sabes que funciona psicológicamente? Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Y lo otro que funciona harto es decirle el pronóstico del tiempo, porque de alguna forma uno se adelanta a las cosas. En este momento hay 5 grados de temperatura, Claudio. El viento está de sur. Como dice mi abuelita, va a estar bueno el día. Ya. Viento de 14 a 22 kilómetros la hora. 37% de nubes cubrirán los cielos de la provincia de Osorno. No me pregunta cómo sacan el cálculo. Probabilidad de trueno baja. Humedad relativa del 90%, bien digo. Máxima para el día de hoy, 9 grados. Temperatura que se va a registrar entre las 13 y las 17 horas. Va a estar parcialmente nublado. Eso de las 3 de la tarde, el cielo debería estar ya despejado. Hay que tener cuidado con este sol que no calienta, porque igual hace frío. Me recordé un chiste, no voy a decir muy temprano. Muy temprano para decir el chiste. Esos son los pronósticos para el día de hoy, ya lo sabe, ¿ah? Así que hoy día no llueve, que eso es lo importante en términos generales. Frío, igual lo hay. También aprovechamos de mencionar y saludar a todos los Luis y Raúl. Felicidades para ellos, como para quienes también están de cumpleaños el día de hoy. Aniversario de matrimonio, igual. Aniversario, aniversario de matrimonio. Oiga, ¿cuándo está el aniversario usted? En agosto. ¿En agosto? Junto con la fecha del. De aniversario estamos de del programa. No me diga. ¿El mismo día? No, tanto no. Yo pensé que estaba juntando toda la celebración para todos hacer, vamos a celebrar. Podríamos hacer un grande. Evento para celebrar el año, ¿no? Oiga, podríamos hacer, por ejemplo, para celebrar su aniversario. Todos en la casa del jefe, de nuevo. Hacer un malón. Podríamos hacer un malón a la antigua. ¿No sabe lo que es un malón? Bueno, pregúntele al papá. Bueno, es que el papá que ahora son tan jóvenes. Claro. A lo mejor tampoco sabe lo que es un malón. Entonces, pregúntele al abuelo. Ahí está. ¿Qué claro. es un malón? Eso, en la radio estaban hablando de malón. Hablaban de malón. ¿Qué es eso? ¡Ay, su hijito era cuando! Bueno, la verdad es que yo no alcancé los malones. ¿No? No alcancé. Ah, eso. Pero de repente igual hay. Po. No, debe haber cuando yo era chico, que era cuando se juntaban todos, que es lo típico, que sea una cucha, pero un poco más organizado y se iban todos a una casa. Hagamos una vaquita, dijeron después. Hagamos una vaga, qué sé yo. Oye, ¿de dónde habrá nacido eso de decir hagamos una vaquita? ¿Verdad? O hagamos una cucha. No sé, la cucha debe ser alguna palabra indígena, porque hay muchas palabras indígenas naturales que nosotros utilizamos. Bueno, ya explicamos el tema del tiro, ¿cierto? Que era el sí, cuando llamaban al almuerzo con un disparo al aire. Con disparo al aire, por eso. ¿Ah? Al tiro tenían que ir cuando disparaban. Esa era la idea. Vamos a pasar inmediatamente a revisar parte de las informaciones de estilo propio, como dice Claudito. ¿Sabes que tengo sentimiento encontrado? Lo voy a decir, con el onomástico de hoy día. ¿Por qué? Porque saludar a Luis y a Raúl. A Raúl Matamala, con el que hablamos ayer, el camionero. Ya. Pasé parte de mi infancia. Ok. Y también pasé, por lo que mucho tiempo fue una figura paterna, Luis Matamala, que falleció lamentablemente este año producto de un cáncer muy joven. Entonces tengo sentimiento encontrado porque era el tiempo que nosotros, y yo reconozco, llamaba a ambos para saludarlo. No más digo, este año no lo vamos a poder hacer, obviamente. Luis ya no está con nosotros. Así que un saludo para él. Vivió muchos años. Y su familia sigue viviendo en Purranque. Así que, sentimiento encontrado el día de hoy, lo reconozco. Pero buena onda. ¿Sabes lo que tenía Luis? Y lo que tenía Raúl todavía. Es que, siendo ya persona adulta, siempre mantuvieron ese sentido del humor que nos caracteriza a nosotros en la familia. No maduramos nunca. Mi papá tiene 80 años y mi abuelita, que también tiene 80, le dice: este viejo nunca va a cambiar tan, cabrón, chico. Oye, ¿su abuelita es chacotera también o no? No, un poco más seria. Ya. Mi papá le coloca todo. Ella pone la cordura. Alguien tiene que ser serio en este cuento. Así que está en el hospital todavía porque no le dieron de alta, pero bueno, será. Oye, un saludo también a la... Bueno, a la vecina ya le dimos, pero que vaya con cuidadito, despacio, no se apure. A la gente que pasó tocando la bocina también. La bocina, la vecina no la toque todavía. Yo voy a tocar la bocina. Oh, yeah. No, por la bocina. Ah, la bocina, yo pensé, le entendí mal. No, ¿cómo? No, Andrea dijo que lo estaba escuchando por radio. ¿Eh? ¿Cómo voy a tocar la bocina todavía? No. Oh, yeah. Oye, son las 7:35. Y vivo al frente de la casa, te la vas a encontrar. Son las 7:35. Oye, se me perdió lo que iba... Los perros en la cuadra anterior. Claro, lo fueron la cuadra anterior. ¿Vamos con las informaciones? Sí, mira, le voy a contar inmediatamente una situación lamentable. Le estaban cascando a un ciudadano acá en Osorno. Ya, ¿y por qué era? No tengo la menor idea, porque nosotros tomamos la información porque dañaron los carros policiales. ¿Con vos iban y con vos venían? Bueno, llegó que era dinero a parar una golpiza que le estaban dando a don Teodoro Cuicuy. Ya. Tres sujetos, dos de 17 y uno de 19. Le estaban golpeando en el piso, golpes iban, y llegó carabinero a parar la situación. Alguien de haber llamado por la trifulca. Y llegó carabinero y estos sujetos no hallaron nada mejor que subirse al techo. Y desde el techo empezaron a lanzar todo lo que encontraron sobre el techo. Qué manera de ver cosas en el techo. Porque terminó uno de los vehículos con su costado izquierdo trasero abollado. Y el Z-3779 resultó con la manilla del costado derecho quebrada, abolladura en la puerta corrediza, en el techo también, y quebrado un foco izquierdo. ¿Qué te crees? Bueno, oye, dejaron la escoba con los carros policiales. Pero finalmente lo detuvieron, ¿eh? Muchos de estos daños se produjeron por las piedras, los palos que lanzaron. ¿Qué manera de tener cosas arriba del techo? Yo asumo porque dice que estaban arriba del techo y de ahí lanzaron. Pero también deben haber bajado y mientras lo llevaban deben haber hecho trifulca para que los tomen detenidos. Lo cual aumentó el tema porque ahora están con daño y agresión. Debe estar también haber pasado a la fiscalía. Así, de una gresca los tontones pasaron a otra cosa que es peor. Claro, pero ahora yo lo quiero llevar a una cosa que sí es positiva. ¿Qué? ¿Sabe por qué? Los vecinos del Comité de la Rayán están pero más contentos que ni siquiera se puede dimensionar la felicidad que ellos están viviendo por estos días porque recibieron las escrituras de sus viviendas. Y porque el casado casa quiere. Exactamente, no va a estar allí pegado con los papás, con los suegros. Toda la vida, ¿eh? Ojo, ¿le estamos pegando a alguien en los cachos? Sí. Ándate de la casa, hombre. Ya está. Ándate de la casa a tu hermano. Ya estás en edad ya de salir en edad, a trabajar, hombre. Tienes 45. Vamos. Y... Lamita, usted tiene su sueldo ya también, ¿ah? Podría empezar a colocarse las pilitas, que no me alcanza, ¿cómo no le alcanza si es soltero? No hago nada con 400 mil pesos, dijo uno por ahí. Oye, en el auditorio municipal, el Comité de la Rayán de San Pablo, quienes recibieron de manos de diversas autoridades, entre ellos los diputados Javier Oyarzo. No. Dice. El alcalde. Pero dice. No. Dice diputado Javier Oyarzo. Javier Oyarzo. Y Sergio Ojeda, el alcalde Omar Alvarado, el Seremi de Vivienda. Oye, ¿quién hizo la nota? ¿Cristian Pinto? No, está tomando sus pastillas, Cristian. Oh. Por lo menos yo no conozco a ningún Javier Oyarzo. Yo conozco al alcalde de San Juan de la Costa, que también se llama Javier Oyarzo. Sí. Pero a lo mejor hay alguna... A lo mejor subió de grado. Hubo ascenso. Claro, porque dice, entre ellos los diputados Javier Oyarzo y Sergio Ojeda. Vale. El alcalde Omar Alvarado, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Junquiel. Y el director regional del Servio, Sergio Férez. Sí, ¿ya? 112 familias de la comuna de San Pablo, o de la Rayán, mejor dicho. Felicitaciones. ¿Eh? Ah, felicitaciones para el PAF. Fuerte en la espalda, amigos míos. Un saludo para ellos, casa que... Ojalá estés todo bien, ¿eh? Pelemos un poco, porque de repente llegáis a la casa y... Y no era lo que esperaban. No, y de repente la llave no cierra, la ventana le entra corriente. Puede ser también, ¿eh? Qué pena que si se pueden hacer las cosas siempre termina haciéndose mal. Esperemos que en este caso... ¿Para qué hacer las cosas bien si se pueden hacer a media, cierto? Exacto. Esa es como la lógica de algunos. Si usted quiere escuchar parte de los programas que nosotros emitimos, o si alguien llamó o quedó dudas o quiere injuria y calumnia, puede escuchar nuestro podcast todos los días durante la tarde. El audio de este programa queda grabado y se aloja también en www.paisglobo.cl. Lo puede escuchar nuevamente. Eso quería mencionarlo. Son exactamente las 7:39 minutos, falta poquito para las 8 de la mañana, apúrese, tome las precauciones del caso, sí. Oye, los estudiantes del Politécnico ya se dieron, dejaron la toma. Oye, pero es que se mandaron un... ¿Están en rehabilitación entonces? Sí, bueno, la verdad es que a nosotros nos llegó la información y nos llamó poderosamente la atención. Vamos a decirlo, nos llamaron del Politécnico para contarnos aquello y averiguamos. Efectivamente, Carabineros tenía una denuncia, consultamos a Carabineros. ¿Sabe que tenemos los antecedentes de que ustedes tienen una denuncia por daño al interior del Politécnico? ¿Es efectivo? ¿Qué dijo? Sí, la verdad que sí, está en lo correcto. Efectivamente. Efectivamente, está en lo cierto, Cristian. Así es. Ahí el Politécnico que se ubica en calle Santa María con las Tarrias. Bueno, Al parecer, unos jóvenes estaban ingiriendo alcohol al interior del Politécnico durante la toma del fin de semana. Y bueno, quiso entrar un ex alumno. No lo dejaron entrar. Rompió los vidrios del frente y los de atrás. El diario Austral dice que son 20, yo no tengo la cantidad. Yo tengo que... Oiga, que era ancho para romper 20 vidrios. Sí, claro, para poder no sé. Yo no conozco los detalles de aquí. Yo sé la denuncia decía que tenía rotura de vidrio en la mampara delantera y la parte de atrás del Politécnico, tal vez atrás rompió más este sujeto. Llegó la directora a contratar los daños y le dijo a los chicos, ok, se terminó la fiesta y se me van. Tienen hasta las 5 de la tarde. Finalmente a las 5 de la tarde se retiraron más bien, porque se retiraron solitos, ¿no? Bien por ello, los felicito a los chicos porque asumieron, una vez que vieron que la habían embarrado, asumieron que tenían que... Ahora es bueno no generalizar, porque puede haber sido un caso aislado, puede haber sido una o pocas personas, no la totalidad de los estudiantes que estaban allí al interior del Politécnico. Así que es bueno también hacer la diferencia sí, entre no, ellos. Sí, también. Nos envió... ¿Quién le enviaron? ¿Una encomienda? No. Es que ese mismo día que nosotros colocamos la nota, o sea, ayer, la nota de este hecho que había pasado y la vuelta a clase de los chicos, nos envió una comunicación, dice, hago llegar a usted un cordial saludo y a la vez solicito, si fuera posible, informar que nuestro establecimiento, Instituto Politécnico, reanuda sus clases normalmente este martes 21 del presente a las 8:15 de la mañana, pues ayer a las 17 horas fue entregado al establecimiento. Ya, por tanto, en el día de hoy, se refiere al día lunes, estamos haciendo aseo para recibir a nuestros estudiantes este martes. Atentos. O sea que... Y desde ya, María Sonia Cortés Barriga, directora. O sea que en 33 minutos más ya estaría sonando el timbre para comenzar las clases, se reanudan allá en el Politécnico. Así que si lo están haciendo huevo pata o al apoderado hoy día de hoy, no, estamos en toma. No, tienen que ir igual. Tienen que ir igual, a las 8:15, así que todavía alcanza a llegar, son las 7:42 minutos. Oye, busqué un tema al azar y suena más como cortina de programa de noticias. Está bueno como de decirlo. Pensé que me ibas a inaugurar con algo. No, de verdad suena como cortina de programa de noticias. Bueno, efectivamente, un nuevo robo en la Escuela Canadá colocó en entredicho la seguridad en el establecimiento. Está Claudio, ubicado en Ragüe Alto, a unos 150 metros de la subcomisaría de los servicios policiales. Sí, así es, bueno, ya no coloqué. Bota esa música. De verdad que parece una cortina. Es ese tema. Ese era el tema. Parecía cortina de... De noticias. De noticias. Está bueno, debería dejarlo por ahí. Nunca se sabe. Oiga, bueno, ayer estaba muy molesto. El quinto robo que sufre la Escuela Canadá. Oye, pero no es la única. Sí, hemos hablado muchísimo en este último tiempo acerca de las escuelas que están siendo afectadas por robos. ¿Surge el interés por los equipos tecnológicos que llegan a los establecimientos? Porque de un tiempo a esta parte, mucho se ha hablado de ello, ¿eh? Ya lo decíamos inclusive ayer, de Purrán, que del jardín infantil, del gimnasio, por ahí, y suma y sigue. La verdad que, lamentablemente, nuestros peores enemigos, no estamos en guerra, pero sí tenemos a nuestros propios chilenos que nos cometen contra nosotros mismos. En este caso son los delincuentes que no tienen escrúpulos. Sí, efectivamente, cuando de repente se roban tecnología, uno puede entender que el botín puede ser llamativo y las medidas de seguridad en los colegios, los establecimientos en general, son bastante precarias. Pero el día de ayer robaron colaciones. Quedaron al descubierto el robo de colaciones. Estaba muy molesto el director. Con nosotros conversó uno de los estamentos que salió cuestionado, porque efectivamente la Escuela Canadá se encuentra a 150 metros de la subcomisaría. Pero es cierto que Carabinero está ahí, pero los carros andan patrullando, o la mayoría del personal anda afuera. Y de alguna forma lo saben también los delincuentes, y por eso están robando constantemente. Esta es la quinta en este año, el robo. Entraron por la parte posterior, nosotros colocamos una imagen satelital, más que del colegio, porque permite ver que tras la Escuela Canadá hay un gran sitio despejado, ¿eh? Y eso significa que hay una capacidad de entrar fácil. Lo mismo el director decía, hay una reja de 1.50 m, muy fácil de saltar por los delincuentes. Y lo otro, conversamos con el subcomisario de los servicios, el capitán Fran Bole Barahona, que dijo que se habían reunido con ellos, con los directivos, se habían reunido también con el jefe provincial de educación, para ver qué podían hacer. Luego los primeros tres robos ya se habían reunido con ellos, pero también era cierto que habían entregado un informe sobre las falencias de seguridad que tenía el edificio. Y es que, lamentablemente, en los diseños de las escuelas se considera todo, desde la entrada de luz, la ventilación, estamos hablando de edificios modernos, pero no se está considerando la seguridad en los establecimientos. Entonces, para los delincuentes es relativamente fácil entrar a la escuela. Entonces, tienen muchas ventanas muy bonitas, qué sé yo, pero que son fáciles de entrar. Lamentablemente, yo creo que vamos a tener que recurrir al enrejado, como siempre, o a los sensores de movimiento, más un nochero, porque el sensor de movimiento, dijeron amigo, avisa que te robaron, no avisa más. Claro. Porque hay un tiempo de respuesta también, o sea, por más inmediato el tipo calcula que nadie va a llegar en los próximos 10 minutos y con eso a lo mejor basta y sobra para robar. Entonces, a lo mejor una solución para la Escuela Canadá es un nochero y sensor de movimiento, y lo otro, enrejar todo el primer piso. Claro, lamentablemente, porque se ha escuchado muchísimo que al final los buenos terminan tras las rejas y los que hacen de la suya siempre andan libre por todas partes. Sí, la verdad que tampoco puedes meter a la mitad de Chile nosotros. Claro, obvio. Preso, estoy refiriéndome, no puedes meter a la mitad de Chile preso. Pues nosotros tenemos uno de los índices de presidiarios o de gente detrás de la reja proporcional al país. Somos 15 millones y tenemos una cantidad enorme de tipos recluidos. Tenemos la mayor cantidad de... proporcionalmente hablando, ¿no? No me acuerdo cuánto, pero parece que de 100 tenemos como 5 metidos en la cárcel. Entonces, igual es fuertísimo. Y además meterlos a todos presos no es la solución. Lo discutíamos con un amigo, decía, oye, pero hay que meterlos presos. Sí, pero es que los metes presos y los cabros salen con un posgrado. Salen con maña, salen traumados, salen enojados, salen con nuevos amigos, entre comillas, que le han enseñado a robar de mejor forma. Una lata. Esperemos qué pasa. Ayer hicieron una especie de manifestación. Un amigo, Andrés Mujica, hizo una ya. Muy buena pregunta. Le preguntó al director, le dijo... ¿cómo se llama? ¿Usted le echa la culpa a Carabinero? No. ¿Le echa la culpa a alguien? No. Entonces, ¿para quién es la protesta? Claro. Y es verdad. O sea, ¿contra quién protesta? Tienes que protestar contra alguien. Yo creo que lo más fácil es criticar a Carabinero. Lo dejo en el punto más, pero tampoco podrían colocarle un punto fijo. Creo. A lo mejor me equivoco. Yo creo que el tema pasa por seguridad. Ahora, ayer hubo una protesta. La protesta era contra mayor seguridad, pero esto es un problema a nivel país. Nos fuimos para adentro. Claro, siguiendo con el tema de la educación y no tan profundamente, oye, la comunidad del Instituto Comercial, la comunidad educativa, hace llegar un comunicado público. Oye, hay puntos interesantes donde dicen, ¿sí?, que en estos últimos años las autoridades de gobierno, los distintos presidentes que han pasado por la principal o han sido la principal autoridad del país, solamente han maquillado levemente la educación del país. Adelante, son una especie de... ¿De qué? ¿Cómo se llama la persona? ¿Maquilladora? Maquilladores, sí. Le han dado una manito de gato a la educación, pero no han tocado los temas de fondo, que son los que están generando movilización por parte de la comunidad escolar y de todos los niveles. Mira, ayer un colegio particular me preguntaba, un alumno de un colegio particular me decía si yo podría ir a cubrir en términos periodísticos una manifestación que iban a hacer ellos. Le pregunté con cuál motivo, para apoyar el movimiento. ¿Y de qué se trata el movimiento? Le dije. Eso pasó. Silencio. Un silencio. Ahora yo creo que es fácil, hay una declaración pública. Yo no estoy en contra del movimiento en sí, per se, pero creo que criticar por criticar el modelo económico, hay que tratar de solucionarlo. Según esta información, dice que la educación pública de Chile presenta uno de los índices más altos de inequidad y segmentación social con respecto a otros países de Latinoamérica. Puede ser, lo dicen, nadie dice que no. A mí me llama la atención que se esté contra la educación privada, siendo que en estos momentos, según la última estadística, más del 50% de las personas con menos recursos está en educación privada, en términos de educación superior. Estamos hablando de técnicos para arriba, están en colegios o instituciones de educación privada. Y una estadística que no estoy inventando yo, hace unos días atrás se colocó en el tapete. Justamente hay algo que los asocia a los privados, no me acuerdo quién. Y mostraron la estadística que nadie pudo refutar. No, me madrugaba ayer con un dato con respecto a cuánto ganan por alumno las universidades estatales. La Católica gana como 1.000.000 de pesos por alumno mensual. ¿Mensual? Guácala. Eso está pasando a Botama, ¿eh? Y hay que decir que la Católica de las Chiles se llevan el mayor porcentaje de subvención estatal, y ahí se educan los líderes y también la clase BC1. La mayoría de nuestros médicos salió de ahí, ¿eh? Estamos a 10 minutos de las 8 de la mañana. Como para reflexionar, ¿eh? Ya reflexioné. No, ya reflexioné, estamos listos. ¿Sabes qué? Ayer hay una nota que alcalde Osorno entregó una medalla municipal a la policía de la PDI. Una medalla. Una medalla. ¿Ya? Se la entregó al señor Burgo, que aparece en el detective Jorge Burgo. Entonces yo llamé al detective Jorge Burgo para hacer una nota. O sea, más para avisarle, entonces, un poco. Entonces, porque la nota estaba hecha por Marce Martel, muy agradecido. Nosotros no pudimos ir el día de ayer, y entonces yo llamo por teléfono. Con el detective Jorge Burgo, sí. Efectivamente, le digo, yo estoy llamando del portal www.bailo.cl. Buenos días, don Cristian, me dice. Sabe que solamente para informarle, ya tenemos su nota en el portal. Lo felicito por la distinción que le ha hecho el alcalde. Ah, muchas gracias, don Cristian, me dijo. Bueno, voy a leerle parte de la información que dice aquí. La medalla por la destacada labor al servicio de la comunidad confirió el alcalde Jaime Bertín a Jorge Burgos Burgo, primer transexual de la policía de PDI de Osorno. ¿Me dijo qué? No, le dije, no, unas felicitaciones. Y era para despertar lo que está tan serio el hombre. Oye, yo estaba mirando una nota acá en el computador. Y cuando tú dices eso... No, dice que te va, no van a demandar. No, si fue una broma. El hombre, claro, el hombre casi se cayó de espalda. No, le dije, no, si no sale eso. Pero es que ayer hubo una ceremonia... ¿No? Pero... ¿Te imaginas? Pero hoy día salió en la radio y allá somos número uno en sintonía. En este momento le están golpeando al detective Burgo. ¿Eh? Dice que fue distinguido por su constante apoyo y dedicación en beneficio de la comunidad... Y los frutos de su trabajo se reflejan en la medida que el municipio resolviera otorgarle en función de su entrega al trabajo institución de la institución y social. Él también está a cargo de la Comisión Antivigilato. O sea, a cargo de la Comisión Antivigilato, ¿qué acabo de decir? Estoy hablando tontería. Él está a cargo de los delitos de vigilato. Yeah. De la Policía de Investigación. Porque hay un team. Yeah. Un team contra las vacas y los toritos, para que no se los roben. Claro. Y otros animales cuadrúpedos. No los que andan en cuatro patas. Eso es otra comisión. Pero no igual puede fue. Ser así. No puede ir. Ah, atrás hay una foto. Hay una. Mira, tenemos la foto. Sale mira, don Feña. Sale el alcalde Jaime Bertín. Para aquellos que tienen internet, lo pueden ver. Al medio sale nuestro amigo personal. Ya. Don Feña Navarro, el prefecto de investigaciones. Don Feña. Un saludo para él. Saludo, claro. Paz, paz. Paz, fuerte la espalda. Claro. Y también sale nuestro amigo personal, el coronel Claudio Nash. Ya. Y detrás de la señorita, frunciendo la trompita. Sabe, así como que le dio una corriente después del mate, así medio torcía. ¿Ah? Y mirando la cámara, no sé. Claro, así como de reojo, ¿quién será este cabrón que está tomando fotos? Y, ¿ah? Y atrás al fondo sale, hay varios, ¿sabes qué? Hay unas caras bien divertidas en esa fotografía, no sé por qué salieron todos tan chocos, a lo mejor no le gustó la foto. Ayer también te voy a contar, pasó una cosa bien particular. El fin de semana nosotros nos contaron de que el Tomás Burgo de Purranque no había dejado el paro. Pero dicen que los chicos no habían dejado, sino que nos quisieron pasar el fin de semana metido dentro del liceo. Así claro. Que hicieron un oso y regresaron y se tomaron el liceo nuevamente el día lunes. Pero para sorpresa de ellos... No contaban con la astucia de la directora del establecimiento. Dicen que saltó la reja por atrás. Ya... Y se encerró en su oficina. Y se parapetó en su oficina. Aquí estoy, no me saca nadie. Así que le decían, directora, salga. No, yo no voy a salir. Aquí me quedo. Y ahí se quedó. Una información que nos hizo llegar Gustavo Barría. Hay un video, yo no sé si se puede ver. En mi navegador el video no se puede ver. ¿Ya? Pero lo vi en el navegador de un compañero y sí se puede ver una entrevista que le hicieron a la señorita Ana Orellana, estudiante ahí, representante de los alumnos. Un saludo para ella y particular la situación de los chicos. Hay alguna gente que no le gustó que sacaran las sillas, pero ¿sabes qué me contaron? De que sacaron las sillas, pero las volvieron a sacar. O sea, prácticamente fue para la foto. Ya. Pero no le contemos a nadie. Ah, solo para la foto. Como para, claro, para que... Es que la verdad que si tú colocas un establecimiento en toma y no hay silla afuera... Ya, pues chicos, coloquen la silla para la coloquen foto. Coloquen la foto para la silla. Coloquen la silla para la foto un ratito. voy a hacer unas 3 o 4 fotos y después ya así que estamos listos. Para la preocupación de la comunidad, las sillas nos dicen que las guardaron. Yeah. Ahora, lo que pasó durante la noche en las tomas es un misterio. ¿Podrían pedir, no hay tanto adulto a favor de las tomas, que un apoderado esté con ellos en las noches? Le echamos verde en la fiesta. Puede ser. Pero es una alternativa válida para que no pase lo que pasó en el Politécnico, que quedan entredichos y... Como dices tú, era un grupo menor, si los chicos eran cuánto, eran 20 los que estaban en la noche en el Politécnico. Eran poquito. Y el establecimiento mucho más, así que no, bien. ¿Qué más nos falta por revisar? Tengo por acá que la Asociación de Defensa de Consumidores de Osorno entrega recomendaciones frente al tema La Polar, que ha sido un caso muy bullado por estos días. Es que sí, le invitamos, porque es muy extenso el comunicado que nos envía Luis Álvarez, le invitamos a usted a revisar www.paislobo.cl porque allí va a encontrar una serie de... Si usted tiene en este momento deuda de La Polar como Claudio, yo también tengo una deuda de La Polar, mire, me la repacta. Sí, La Polar, llegar y robar, ¿no? Sí. Si viene un día y paga, y así, si usted un día paga, no sé, pues 50 mil pesos, me decían, usted cerrará la... Y por ejemplo, si usted tiene un caso distinto al que se ha mencionado en televisión de las repactaciones unilaterales y quiere hacer alguna consulta, usted la puede hacer a la siguiente dirección de correo electrónico, aco.osorno@gmail.com. Yo se lo voy a repetir, aco es A-C-O. aco.osorno@gmail.com. Le recomendamos que si tiene dudas envíe entonces sus dudas a la Asociación de Consumidores de Osorno, que a su vez está unida también con CERNAC y a su vez también con CONADECU. Esta línea que ha seguido hasta ahora el tema de La Polar es bastante sinuoso. Le recomendamos entonces ver lo que nos envió en www.pailo.cl, lo que nos envió la Asociación de Consumidores de Osorno, las recomendaciones que nos hace para el tema de La Polar. Lo otro también nos llegó, bueno, hace rato que viene este tema. Estamos a 3 minutos de las 8 de la mañana. La recomendación que nos llega de Carola Iturriaga es la secretaria técnica del Servicio Nacional de... Aquí sí me perdí. Ella está al cargo del tema de la leña certificada, esta leña seca. Servicio Nacional Consumo de Leña. Consumo de leña. Oye, ¿sabes qué? Podría darse. Se podría dar, ¿no? Es que no. Bueno, nos da una columna de opinión. Paso. Y luego también CONADI anunció esfuerzo por mejorar condiciones de indígenas urbanos. Esto dentro de lo que se está haciendo en el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 24 de junio. ¿Ya? Claro, celebran el Año Nuevo Mapuche el 24 de... Bueno, 23 para 24. Así que eso es... Pantu. Y lo otro, San Pablo desarrolló clasificatorio comunal de tenis de mesa, que, información que nos llega a través de Lorena Sotomayor, gracias por ello. Los establecimientos educacionales participantes fueron la Escuela Básica San Pablo, Escuela Rural Chifca, Escuela del Iso Cárdenas, San Pablo, Escuela Rural Trumao y la Escuela Rural Quilén. ¿Qué más le puedo contar? Rapidito. Este miércoles, ojo, escuches bien. Oreja. Este miércoles parten las postulaciones a subsidios para la clase media. Ya era hora. Ah, como un suceso histórico, calificó el director regional del Servio Los Lagos, Sergio Férez. Acuérdese, esto porque por primera vez se destina recursos para apoyar el acceso a la casa propia a la familia, bien digo, ¿verdad? Son más de 12 mil millones de pesos asignados a la región de Los Lagos. 700 subsidios disponibles para aquellas familias con capacidad de ahorro o de completar el valor de la vivienda que desean. Adquirir viviendas de entre 600 y 1000 UFs, monto de subsidio decreciente entre 500 a 300 UFs, a menor precio de la vivienda, mayor es el monto del subsidio. Ahorro mínimo 30 UFs, requerimiento contar con ficha de protección social con un puntaje de hasta 13.484. Para adquirir bien viviendas ahora también de 1.000 a 2.000 UFs, monto el subsidio decreciente de 30 a 100 UFs, dependiendo del precio de la vivienda, obviamente. Ahorro mínimo 50 UFs, no es requisito contar con la ficha de protección social. ¿Lo escucho bien? Las dudas al 600-401-4080, reitero, 600-401-4080. Ahí puedes sacar. El miércoles comienza... Entonces, las postulaciones al subsidio para la clase media. Vamos a hacer una pausa comercial. Claudio ya lo anuncia con la música. ¿Algún comentario más, amigo? No, solamente eso, esperar que vamos a publicidad. A la vuelta estamos con más revisión de informaciones, siempre a estilo propio. Más corta que viraje la ucha la... Oye, ¿qué? Uy, ¿sabe que nos pillo volando bajo? Si usted está viendo la transmisión a través de www.pailobo.cl, verá que nos echamos para atrás, no alcanzamos a hablar de alguna tontera cuando ya teníamos que volver porque... Oye, el pelambre iba a estar tan sabroso. Estaba tan sabroso. Tiempo. El café cargado, dijo el técnico. Oye, un amigo, un saludo a un amigo, el que hace la voz cuando ingresamos y cuando nos despedimos, Cristian Correa, que nos estábamos acordando de él. Tiene amiga nueva, me contaron, lo vieron en la última reunión que se termina siendo celebración de final, ¿no? Que tuvieron los algunos colegas de medio que tienen un grupo ahí, el circuito le llaman. Amiga nueva. Amiga nueva, presentó amiga nueva. Y nos contaba, y el anillo no pasó nada, hombre, ¿eh? El hombre sabe mucho, dice que anda ese anillo como hace cuatro pololas atrás. ¿Ah? Por eso no tiene nombre grabado el anillo. No. Un saludo entonces al hombre que hace la presentación. Hace un año atrás nos grabó la presentación, Cristian Correa, dice, un lobo anda suelto, él hizo la presentación. Bueno, y un hombre entre abrazos. ¿Sabes qué se me olvidó? Que dice, no voy a dar las condiciones del tiempo, que es súper importante para usted, a lo mejor, no para usted, pero para el otro usted, para ti, claro. para ti. Decirle que hoy día no llueve, que eso es que lo es parece. Como lo más importante. Sí, porque la gente siempre te pregunta eso, ¿lloverá hoy día? Bueno, el pronóstico dice que no llueve, ¿eh? Que van a haber nubes, que las hay. Que en este momento hay 6 grados de temperatura, sí. Que la máxima va a ser 9 grados, también. Que se va a registrar entre las 13 y las 17 horas, también. Que en la tarde va a haber más sol que ahora, también. Así que dicho eso, ¿qué le voy a decir? Yo no veo en el pronóstico que nos envía aquí la Dirección Meteorología lluvia hasta el día jueves, ¿eh? Yeah. Hoy día sacó la basura, me tocó sacar la basura. Qué molesto el tema de la basura. ¿Usted tiene perrito? Oh, qué desagradable. Yo reconozco que lo... Hay unos sacos que se venden en cantidad industriales que ya vienen usados, porque parece que tienen aserrín, con algo lo utilizan, ¿ya? Y te los venden en cantidad importante, ¿no? Sale relativamente barato. Y en eso he hecho las bolsas de basura, las negras. Ya. Ayuda bastante, porque el camión pasa día por medio y yo no sé de dónde uno saca tanta basura. Imaginamos que una vez que saca la basura... La meto dentro del saco... Claro, pero voy al trabajo que hacen los recolectores de la basura, la sacan del saco y la tiran en la pura bolsa nomás, porque... ¿Y el saquito se los queda...? No, lo digo más allá de que se queden o no se queden con el saco, es porque la durabilidad del saco con relación a la bolsa de nylon es... Hay una diferencia enorme. Sí, hay una diferencia enorme. La verdad que nosotros todavía no tenemos... y nadie hace la inversión, yo creo que en algún momento debería hacerse, creo que por ahí la municipalidad instaló algunos containers donde tú echas por separado lo biológico de lo que no. Sería absurdo que después todo llegue a caer al mismo lugar. Claro, imagínate que un pañal de guagua pero cualquier cantidad de años en desintegrarse. Pero nos falta totalmente. Mucho para ese tema, y es lamentable que nos falte tanto para ese tema de del reciclaje, porque no, bueno, el ¿cómo se llama? El vertedero Curaco ya es un tema. Pasó, ¿eh? Fíjate, un rato hablaban del vertedero, que los Dolores, Purrán, que tuvo su drama. Pasó votado. Oye, lo otro que le voy a comentar es que ayer una amiga le envió un diario de Corte Nacional, le envió a hacer un reportaje sobre... ¿Cómo se llama el boxeador, te acuerdas? Que ganó en Argentina. ¿Sabes qué nombre? ¿Acuerdas cómo se llama? ¿Usted se acuerda cómo se llama el boxeador? Boxeador. A ver, boxeador. Hardy Paredes. Hardy Paredes, es que sale en el buscador de www.bailobo.cl, así que funciona... Inmediato. Bueno, le mandaron a hacer, así que me asumo que o este fin de semana o el otro sale un reportaje sobre la vida de Hardy Paredes en un diario de Corte Nacional. Ese boxeador osonino que fue a golpear a un argentino allá, a su casa. Y lo otro que parece que también se viene fuerte, el éxito que ha tenido Cumey luego de derrotar a Provincial Osorno. Oye, sí, vi por ahí una nota que hicieron también en un diario de circulación nacional al ex arquero de Provincial Osorno, Raúl Imilpán, que ahora está bajo los tres palos de esos Cumey. Porque trabaja, creo que, para la misma empresa, entonces ahí está formando parte de este club. Sí, lo muestran al lado de una vaca, no sé si... Es que Raúl tiene un pasado de ser vaca? Hombre, no, pues de ser hombre de campo, de haber trabajado junto a su padre allí. Y hace tiempo atrás creo que utilizaron la misma fotografía ahora también. Ah, ya, entonces. Vamos al archivo, no te compliques. Hacer la relación. Oye, yo estaba mirando y tratando de abrir una nota de las últimas noticias el titular ya me llama la atención. ¿Cuál? Dicen que Chile es el país con más infieles. ¿Crees tú? Yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice. ¿Y por qué no? Empresa que trae software para atraparlo asegura que en el mundo no nos gana nadie. Los chilenos somos los con mayor índice de infidelidad. Ahora estaría bueno... Pero el hombre, para que sea muy fiel, necesitamos una mujer. Claro. Por lo tanto, las mujeres son las culpables. Bien, ¿eh? Ellas tienen la culpa, ¿cierto? Claro, nosotros no. Nosotros donde podemos, ellos cuando quieren, así que... Oye, ahora, y yo estaba el otro día analizando la que así... La culpa la tiene la mujer. Estaba analizando que así como a los jugadores de la selección chilena, el otro día le colocaron una especie de peto o algo así con un chip para medir sus pulsaciones, cuánto corren, todo un tema. Yo creo que de un tiempo hasta una cantidad de años, no menor, puede que de repente usted compre el chip para su esposo. Bueno, ya vienen algunos celulares que tienen doble cámara que te permiten el llamado, videollamado. Claro. Ahora todavía no es gratis el tema y eso dificulta, pero acuérdate que va a llegar un momento que va a ser muy difícil contestar el teléfono sin que sepan dónde estás metido. Yo debo reconocer, por ejemplo, hace 3-4 semanas atrás, ¿cuándo pasó el tema del cordón del cable? Hace como un medio. Sí, y comenzó la emergencia. Y yo me enfermé de la guatita. Y usted despachaba de la... Entonces coloqué una... ¿Sabes qué no me podía hacer? Y lo voy a decir. Y ¿sabes qué? Y agarré hay una mesita. Probablemente darle la... ¿Ya? No una mesa, pero un banquito. ¿Ya? Coloqué el cable, los teléfonos encima de la lavadora que está en el mismo baño, el computador, y de ahí. El problema no fue... A nadie le dije que dónde estaba. ¿Te fijas? Pero... sí, efectivamente, sabe que necesito esto, que si me puede dar la entrevista, sí, correcto, ya grabado, hacía todo de ahí. Pero el problema fue cuando despachó y se le notó medio. No. Para eso no había problema. Sí, por eso no me alejaba de ahí. Porque lo intenté un par de veces, me iba al living, ¿sí, yo? Y al rato tenía que salir, pasaba más en el baño. Es la sensación, te fijas, porque ya no te queda nada, pero es muy desagradable. Te fijas cuando tú estás directo. La conversación. Tienes que ir, porque a quién no le ha pasado, no haga señora, no haga ese tipo de gesto, pero hay gente que está tomando desayuno hasta ahora. Pero bueno, ya no piensa que ya. Dejemos hasta ahí nomás. Pero yo me salto al tiro a la parte esa, porque el problema no fue ese. Yo estuve media hora ahí, ya, y me trato de parar, hermano. Ya. Y no sentía las piernas. ¡No siento mis piernas! ¡No siento mis piernas! Estaba. Y tuve que salir así, afirmado en por suerte en un pasillo, y así. Y mi suegra me decía, ¿qué te pasa? Porque estaba mi suegra cuidando la guagua. ¿Qué te pasa? No puedo caminar. ¿Me sientes bien? No, se me durmió la pierna. No veo, chico, no veo, conchale, vale. No puedo caminar. Y sabes que se empieza el hormigueo y te duele. Y me llamaban por teléfono, porque sabes que no paraban de llamar por teléfono. Y decía, ya. ¿Y dónde estoy? ¿Está en el baño? No, ahora no. Estoy en el cordón cauche, le decía a usted. La ceniza me tiene mal. Oye, tú, si tuvieras plata, te lo pregunto así, si tuvieras plata. Tengo plata. Lo que pasa es que tengo poca plata. Claro. Porque, ¿qué harías con la herencia? Bueno, obviamente a tu familia, pero ¿le dejarías algo a tus amigos o no? No sé, tendría que tener mucha plata, a lo mejor tal vez sí, quizás los que me acompañaron, sí, yo creo que uno sería una cantidad importante. Pero tú, a ver, aquí hay otra pregunta, ¿tú eres de hartos amigos o pocos amigos? De pocos amigos, harto conocido. Ya. Pero amigos poco. Sí, colocamos la definición clásica del amigo, hay que quedar en la casa, comparte contigo, sabes tus penurias, de poco. Ya. No, porque sabes tú que un soldado que murió en Afganistán pidió que, bueno, la herencia la dejó para unos amigos, ¿ah? Para 32 amigos. Ah, ya. Y el pedido especial fue que la herencia, la plata que él dejó, se la gasten en Las Vegas. Muy muy de gringo. Muy malo la cabeza. Los gringos no están bien, oiga. Hay gringos que están bien, pero el porcentaje mayor, el 99,9% de los gringos está bien, chaladito su cabeza. Yo, por lo menos los gringos que conozco, los gringos que uno tiene la oportunidad de conocer, y las cosas que hacen los gringos, uno de los países más fundamentalistas que hay, son ellos mismos contra el... Por ejemplo, están en contra de los inmigrantes y no hay nadie de ahí. Claro. O sea, esto que son de ahí parten mal esto. Porque te dicen, oye, yo soy norteamericano y vienen acá estos chinos. Perdón, si tú tampoco eres de acá. Para decir, los tienen unas reservas por ahí a los indígenas naturales y ellos son todos de afuera. No hay nadie, escoceses, ingleses. Pero hacen carga de ser norteamericano. Nosotros hicimos este país. Dicen, no, usted lo vinieron a explotar este país. Bueno, pero los gringos son así, se gastan la plata en tonteras. ¿Sí? No puedes esperar una cosa. Oye, ¿sabes lo que sí me llamó la atención? Que una discusión que a lo mejor usted. Esto es generalizado, se lo voy a colocar un punto. Hay un programa que se llama 40 y 20 y llegó, hay una niña que es de ascendencia india. Ah, ya. Y ahí participan unos calanes de 20 a 40 años que tienen que ganarse el amor de esta niña. Ya, eso en resumen. Bueno, el ranking de este programa de Canal 13 iba por las pailas. Iba realmente mal porque la chica no mostraba mucho, así que los ejecutivos decidieron meter a la Gallegos. A esta, Dominique Gallegos, a la pelotona que a los 17 años mostró la pechuga en un reality. ¿Se acuerda? Bueno, subió el pic a 24 y no sé cuánto cuando llegó ella y se colocó sensual. Entonces ahora los participantes tienen que elegir quién se queda. Porque finalmente se supone que el ganador tiene una relación efectivamente seria con esta niña, cualquiera de las dos. Pero los ejecutivos para darle un vuelco mayor dramatismo, y dado que la niña india dijo que quería irse, dijeron, no, okay, que los chicos o los varones decían si finalmente se queda, o quién se queda o quién se va. Bueno, y llamó la atención una encuesta que se hizo entre los hombres más o menos conocidos, y todos apostaron de que la india se podía quedar porque dicen que hay mujer para la cama y mujer para casarse. Así de fuertes fueron las declaraciones. ¿Tú estás de acuerdo de que hay loras que son sensuales, estupendas, pero que no son para llevársela ni mostrársela a tu mamá? Sí, obvio. O sea, porque dicen, no, si la Gallega es fantástica, buena pechuga, buen trasero, espectacular, sensual, habló inmediatamente cosas como a ver si te la puedes conmigo y todas esas cosas. Pero esas niñas dicen, ok, fantástico, pero para ciertas cosas. Pero no para casarte. Pues entonces dicen que si el programa tiene esto de que va a terminar una relación seria, va a ganar la India. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas usted, señora? ¿Existen realmente las damas que son para el tonteo y está la mujer para casarse? Sí, mijito. Sí, mijito. ¿Qué opinas usted, varón? ¿Con cuál se queda? ¿Con la buena Valdeseo, la que conoció en la disco? ¿Ah? Esa que la baila toda, que todos los fines de semana dice, ya, mi viejo, vamos a salir hoy día, vamos con el carreto, vamos con los cabros. Esa... ¿Ah? La que se viste con mini, la que se pasa media hora peinando, ¿ah? La que se hace viso, la que se enrula, la que se enchula, que está pensando, contando plata de preparación para las pechugas. Ya, ¿con esa se va a casar usted? Ya. O se va a casar con esa que es bien señorita, ¿ah? Que es recatadita, que le ha costado, le costó para sacarle el primer besito, ¿ya? que se tira para atrás. ¿Ah? ¿Qué habla del papá? ¿Usted se la presenta esa? ¿Con cuál se casa? ¿Con cuál se casó usted? Ah, la sonrisa. ¿Con cuál, po? Y le está pensando a él, ¿eh? Porque aquí yo creo que se vuelve lo típico, ¿eh? Porque aquí está el discurso. Yo me sumo porque uno es efectivo. O sea, ¿tú hay te unas para el deseo y otras para casarse? O sea, tú te quedarías con Jenny. Porque Jenny se llama la niña morena más recatada del reality. Bueno, aparte ella tiene otro punto, ¿eh? Dicen que las prefieren ya maduras, en términos de que hay un comentario de un tipo que hace rock, no sé si está en la última noticia también ahí. ¿Ya? Está en la última noticia, un tipo que hace rock, que un músico relativamente famoso, no en Chile, perdón, y él dice que las prefiere ya maduras porque las cabras de discoteca, él no estaba ese cuento. Puede ser, lo estoy buscando. Y que es un estereotipo que ha vendido la televisión, pero los rockeros las prefieren maduras. Para tener una relación, para tontear, sí, pero para relaciones maduras prefiere una mujer que ya esté tranquila, digamos. Que eso es otro tema. Porque si tú tienes una relación con Doctor Amor, si tú tienes una relación que está basada en las fiestas, los amigos, y que no puedes pasar con ellos un fin de semana sin salir porque si no son felices, ahí tenés un dramón, porque después cuando te cases, cuando tengas hijos con ella, ¿cómo lo vas a hacer? Cuando era joven salíamos todos los fines de semana. Y ahora no me sacas ni a la esquina. Esta es la ventanita sentimental. Esta es la ventanita sentimental del día de hoy. Oye, ¿sabes que a mí no se me abre la última noticia? ¿No? Y no quiere. Para mientras voy a pasar a revisar la tercera. Ayer iba yo... Fui al colegio de creación. Ya. ¿Qué iban a ir a ver furgones escolares? Mi pregunta es, y no estoy contra el gremio de furgón escolar, por favor, un saludo a mi amigo personal, Klenner, ahí dirigente, Jorge Klenner, dirigente de por muchos años era el presidente de transporte escolar en Osorno. Pero para mí es una consulta, ¿por qué, o es más fácil, estoy hablando en punto de ignorancia, ¿por qué no hay buses como los gringos? Hablando de los gringos que nos gusta imitar todo, ¿por qué furgones? Porque yo hay una cantidad enorme de furgones para llevar, porque los furgones entran niños, pero de todas maneras entran pocos niños comparado con un bus. Además que tú sabías que esas micro amarillas cuando tienen los gringos, no es que sea un microbús viejo. ¿Has cachado las películas? Sí, sí, sí. Estuve viendo, si usted tiene Discovery, dan un reportaje de aquello, cómo lo hacen, se llama, y mostraban cómo hacenlo, y son buses especiales para niños, tienen refuerzo, creo que soportan impactos enormes, además que están hechos, tienen un motor de camión, están hechos como para una velocidad baja, por lo tanto le han colocado muchos pesos, muchos refuerzos, cosas que sean difíciles de que se deforme la estructura. Tengo un cuento, no es una micro vieja, no colocan las micro viejas para repartir a los cabros chicos. Lo que pasa es que ese modelo es viejo y se ha seguido porque a los gringos les gusta eso, les quedó bonito. Además, a propósito de eso de los gringos y todo lo demás, ¿sabes tú que en otras partes del mundo a las mujeres embarazadas no le dan el asiento en la locomoción colectiva? No tenía idea. No le dan porque no es un estado de enfermedad. Ah, por sí, claro, tienes razón. Y lo escuchaba el otro día y leía comentarios al respecto y la verdad que tienen razón. Y de hecho también acá generalmente a los niños se les pide que den el asiento a los adultos. Bueno, sí. Para un adulto mayor se entiende, pero en otras partes del mundo son los niños los que tienen la preferencia. ¿Por qué? Porque tienen una envergadura física más débil. Sí, mire, yo tengo sentimiento encontrado con aquello. Yo creo que hasta cierto grado, ya cuando son jovencitos, estamos hablando de 14, 15 años, deberían darle los asientos a todos los que son adultos. Claro. Ahora, si hay un golpe de vejez, es cuando te dan el asiento. ¿Todavía no te pasa? No. ¿No te ha subido? A mí ya me ha pasado. Se subió el señor, dale el asiento. Dale el asiento al señor, y eso es, pero guápala. Ya estás viejito. O sea, te identifican como... O cuando llegan y ves estas veinteañeras y dicen, ¡tío! No, eso es lo peor. El tío. Cuando tratan de así una persona que... A ver, no hay una diferencia más allá de unos 8 o 7 años entre otra persona y... ¿Usted? A usted. And you can dance. For inspiration. Son las 8:20, momento oportuno para hacer saludos a quienes están en la sintonía. Vamos a enviar saludos a Marcia Martel, que nos escucha cada día. Ah, Marcia, también. Te invitamos para ver si puedes venir durante la semana. Vamos a ver si conseguimos que Marcia venga para que nos converse en qué novedades está el municipio. Ella es jefe de comunicaciones de la Municipalidad de Osorno. Es importante la mujer que sabe qué es lo que se viene y para dónde va y por dónde vino. A Lorena Rosas también le enviamos saludos. Sí, un saludo cariñoso. Claro, ya estuvo con nosotros acá en los estudios. Sí, saludamos a Alex, a sí, Boris. Estoy buscando justamente porque a mí se me pierden. A Soledad también, saludos para Soledad. Al clan Silva, incluyendo también, que no es del clan, pero también es Silva. Voy a saludar a Marco, a mi tío Hernán, me escucha siempre. A mi tío Raúl. Me hizo el comentario el otro día, me dijo, no lo escucho. Y yo tenía dudas si escuchaba o no. Al azúcar, dijo, a la mantequilla, al café, otra. Me dijo de que sí escuchaba, inclusive me habló de una cortina musical y quedó claro que realmente no escucha. Saludos para él. ¿Eh? Hablando de la cortina musical, el de la primera media hora, mi hija dice que no la toquemos más porque que todo el día... ¿Cómo se llama la primera cortina? ¿Cuál? El programa de Radio Reloj, ¿cómo es? ¿Cómo es esa cortina? Espérame. Dice, no, porque no es que sea mala, dice, ando todo el día con esa canción, se me pega, no, todo el día. Generalmente pasa, te quedas con el primer tema que escuchas en la mañana. Claro, entonces me dice, y dile a Claudio que cambie la cortina. Le dije, colocó el jefe, así que está institucional. Esa no sale. Claro. Un saludo para mientras a Pamela, a Luis, a Raúl, a María Isabel, a mi abuelita, a Patricio, a Sergio, a Marcelo, a César. A Fabio, nuestro amigo Fabio Medina, el hombre de la voz. ¿En qué tienda está Fabio que de repente se le puede escuchar? Está en Ites. Ites. Gol. ¿Esa? Radio Reloj. Esa. Ya, aquí Mario van a quedar pegado. Ya, déjela ahí. ¿Y cuál es esa? Ah, mío. El diario de Co. Está llamado. Oye, luego, a las 8:30 llega Alejandro Olavarría y con su programón, Bienvenidos a la Jungla. Bienvenidos a La Jungla, un programa que lo mantiene informado y al mismo tiempo le da ritmo a la vida. Sí, porque él tiene la mejor selección musical de los últimos años, la tiene Alejandro Olavarría, un hombre que tiene el don de la buena selección. Oye, hay radios que tú puedes escuchar en locales comerciales, en oficinas, y otras no, ¿Sabes que hace un tiempo atrás mi padre biológico sufrió una situación bastante particular con esto del derecho de autor? Llegó un tipo porque en una de las galerías que administraba estaba colocando música y él iba a cobrar el derecho de autor porque estaba prohibido, porque era música que estaba haciendo algún uso. Pero lo simpático no fue eso, sino que, bueno, se llegó finalmente a un acuerdo y las galerías del centro pagan derechos de autor por colocar la música que usted escucha. Pero lo que llamó más la atención es que nos pareció a todos un descriterio. Fue que mientras se realizaba esta conversación, al terminar, él dice: usted está escuchando radio aquí en su oficina, sí, usted también tiene que pagar. Pero si las radios ya están pagando. Claro, pero él le dijo: pero si es para... A mí me gusta escuchar esta radio porque me dan información, porque la música está de acuerdo, pero lo escucho para mi goce personal. Sí, pero usted en su oficina recibe gente. Y por lo tanto esa gente también la escucha y usted tiene que pagar esos derechos. Hasta ahí terminaron las buenas conversaciones. Oye, pero... Pero a mí me pareció una exageración. Responde una cosa, entonces, si fuera por eso, los colectivos tendrían que pagar derecho de autor. Bueno, hubo un tiempo en que los buses interprovinciales tuvieron ese problema. ¿Te acuerdas que todos venían con televisor y después hubo un drama? Tengo entendido que llegaron a algún tipo de acuerdo, porque subieron los tipos de derechos de autor a cobrar por exhibir o escuchar en la radio. Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la locomoción colectiva? Si van escuchando una radio... La radio ya está pagando el derecho de autor. Es que eso es lo que llama la atención. Si la radio ya está pagando... Por ejemplo, acá la radio paga el derecho de autor por tocar todos los temas que se lanzan. Yo creo al que aire. Hay un tema de exageración. Hay que tener cuidado que no pase lo que está pasando en España. En España ha habido todo un movimiento bastante fuerte contra el canon, le llaman ellos, contra justamente el impuesto a los derechos de autor. Yo no estoy en contra de que o a favor de la piratería, pero no lleguemos a una exageración. Pero de a poquito el tema de los derechos de autor ha ido avanzando, ¿eh? Pero para que usted sepa, en las galerías del centro, en la música que escucha usted, esa está pagando. Pero... Para que usted la escuche. Una la galería más grande acá de Osorno no tiene ni música. ¿Cuál? ¿El centro Osorno? No, sí tiene. ¿Eso es lo que paga derecho? No he escuchado música. Sí, tiene unos palantitos arriba. Y tienen derecho ahora, no sé cómo llegar a un acuerdo bastante extraño, porque creo que pueden sintonizar como 5 radios y... Antes había una empresa que mediaba por ello, ahora lo hacen directo, no entiendo mucho, estoy bastante alejado de eso. Pero ahí están los parlantes a la entrada. Ahí donde se usa la galería Centro Sorno con la San Mateo, hay un parlante y el otro está, creo que saliendo para el lado de el... ¿Y tú crees que la gente se queda a escuchar música allí? Solamente pasa, ¿no? Es que es como lo mismo que tenemos nosotros, que es como para llenar espacio, ¿no? Porque se refugia en eso, generar este ambiente con la música. Aprovechando justamente que estamos... viendo el tema de la Galería Centro Sorno, aproveche de ir al local número 57. Ahí está Imagen Express. Ahí puedes revelar tus fotos en papel de caridad. Puedes también hacer fotografía, fotocarnet en instante, atendido por sus propios dueños. Imagen Express, Galería Centro Sorno, local 57. Diga que hay aparte de nosotros para que le hagan algún mimo. También su elección, lo que estás buscando, variedad, colores, formas de pago también, en Ramírez 1024. Ahí está Óptica Jerez. No hay que mirarlo a menos. ¿Sabes qué? Ayer me llamaba la atención los lentes que estaba usando nuestra amiga que vino acá a visitarnos. Yeah. Lorena Rosa tiene unos lentes, ¿te fijas? Bastante simpáticos. Son como los de la propaganda que tenemos de Óptica Jerez, que se encuentra ahí en Ramírez. Muy vanguardistas. En 1024, muy vanguardistas. También usted tiene problemas con su computadora, a lo mejor quería vernos a través de internet y por alguna razón no pudo escuchar este programa a través de www, o no pudo ver la cámara que estaba puesta en los estudios. A lo mejor tiene problemas en su computadora, en su notebook. Llévelo a PCX, Freire 759. Freire 759. Aquí muy cerca del centro de la ciudad. O llama al 27 54 18 27 54 18. PCX Computación. También los chicos tienen temas de vigilancia ahora que colocamos en el tapete el tema de los robos, así que ellos han hecho posible también que estemos al aire. Un saludo también a nuestro amigo Francisco Reyes, ayer conversamos con él, un saludo afectuoso, fuerte en la espalda, ¿eh? Y recordarle a toda nuestra gente que nos está escuchando, especialmente a la gente de la locomoción colectiva, un saludo para ellos y por preferirnos durante el día de hoy. Le reiteramos, hoy día no debería llover. Si mañana llueve, o sea, si hoy día llueve, no nos corren la palabra, pero nosotros estamos diciendo lo que dice la Central de Meteorología de Chile. Le aprovecho a comentar inmediatamente, se nos queda afuera el titular de La Tercera, que siempre leemos los titulares. La tercera dice, gobierno destina equipos a revisar balances de todo el retail. Estamos hablando, esto todo producto de la polar, el retail se refiere a estas tiendas, ¿no? Lavín coordina colegios para recuperar clases y estudian ampliar uso de tarjeta escolar. Vamos chicos, acuérdense que la última revolución estudiantil también tuvieron que recuperar clases, tema que complica todo, ¿no? Incluyendo los papás, porque hay que programarse de nuevo, incluyendo el gasto extra, también está el tema de los furgones escolares. Claro. Algunos terminaron, en la última revolución terminaban estudiando incluso antes de irse a Navidad, ¿te acuerdas? O después otros continuaban. Pareja de ancianos muere durante incendio en San Ramón, lamentable la información que tiene el diario Mol. Australia sufre nuevo caos aéreo por nube de ceniza del cordón del Cauye. Otra vez, dio la vuelta completa, volvió a pasar. No, tenés que ser muy requemado. IP se podría dejar la Universidad Católica a todos los católicos, sí. Y hay anfeto al interior de desagüe del Hospital Regional de Concepción. Todos los días tenemos que inaugurarnos con malas noticias. Ya nos vamos, estamos en la parte final. ¿Qué se viene en la pauta de prensa para el día de hoy? ¿Tiene actividades? Oye, no, decir que nos enviaron los estados de las rutas 5 Sur a Puerto Montt en buen estado, transitable, perdón. Los zonas del día de igual forma, transitable, ruta 215. Obviamente está cerrada por lo que ya sabemos. Ruta U22, San Juan de la Costa, asfalto y ripio, transitable nos dice. Ruta U40 también transitable, esto es Almara. Ruta 55 Puerto Octay, transitable. Ruta 199 Las Cascadas, dice transitable de Cascada Osorno. Y de Cascada Ensenada sin tránsito vehicular, kilómetro 15 por construcción en el sector de Abanico del puente del mismo nombre. En ruta U72 Riachuelo, transitable conducción a velocidad moderada. Eso es súper importante. ¿Qué más nos queda por aquí? Una colisión ayer a las 18:40 horas en calle Los Carreras con las Tarrias. Ahí un ciclista, una tec y policontuso carácter leve, no pasó mayores. Una lesión con arma blanca, esto es la tercera comisaría. Detalles de eso se lo vamos a ampliar un ratito más en www.pailobo.cl o a través de Facebook, si nos sigue también puede leerlo ahí. La cuenta de lesiones graves en agresión. Imputado en manejo de ebriedad. Todos los días hay un tipo que lo detectan manejando curado. ¿Te has fijado? Hay dos el día de hoy. ¿Eh? Toda información que vamos a tratar de ampliar. Nos empiezan a llegar los primeros datos para que reportemos. Y, bueno, sale también algo de la erupción del Cauye, porque donde hubo erupción, cenizas quedan. Y, buena esa. Sí. Y yo le quería contar otra cosa más. ¿Qué cosa? Deme unos segunditos. Por favor. Estoy buscando. El hombre que busca. El buscador. El hombre que busca. Y no lo pillé. Ya, no importa. Mañana lo cuentamos, ya. Ha sido un gusto estar con usted, don Claudio, como todos los días. Gracias, igual. Mañana nos vemos desde las 7 de la mañana, primera media hora, con Radio Reloj, de las 7:30 a las 8:30. Revisamos parte de la información a estilo propio. Nos vemos. Estuvimos junto a Claudio Salazar Eiper, su servidor Cristian Lobo. Nos vemos mañana. Es todo, gracias por la sintonía. Ya viene, ya llega, ya está. Alejandro Olavarría, bienvenidos a la jungla cada día.